futurólogos hablan de las guerras del agua, que son inminentes desde un punto de vista histórico. De aquí a 40 o 50 años podrá haber guerras del agua. De hecho, parte del problema del Medio Oriente, por ejemplo, el problema israelo-palestino, tiene que ver muchísimo con las aguas del río Jordán, que Israel quiere para sí y que los palestinos han perdido. Bueno, que Jordania perdió en primer lugar. Bien, estamos con Nicolás Vidal, que es fundador y presidente de la Sociedad Protectora del Agua, porque aquí el agua no se valora. El precio del agua es tan estúpidamente barato en Lima y en el Perú en general, que casi se diría que bañarse en cerveza es más caro que bañarse en agua. No, perdón, más barato. Más barato. Más barato que bañarse en agua. Gracias por tu invitación. Un gusto estar en tu programa. Una tonelada de agua, si solidificamos el agua, el valor de una tonelada, que es un metro cúbico de agua, está más barato que una botella de cerveza. Esta mañana me levanté con una noticia. Los niños PP. Perdón, ¿una tonelada de agua? Sí, un metro cúbico equivale a una tonelada. Correcto. De agua. ¿Es más, más barato que una botella de cerveza? ¿Una tonelada de agua? ¿Un metro cúbico? ¿Una botella de cerveza de qué precio, por favor? Bueno, la botella de cerveza me parece 3 soles y un metro cúbico está un sol. Es ¿un sol? Un sol. Eso así lo valora Cenapal, sí, ¿no? Sí, sí, hay recibos que se pagan 5 soles. Un amigo en Barranco me dice, le pregunté, ¿cuánto pagas de agua? 5 soles, me dice. ¿Qué, tienes tapeado tu baño? No. Me enseña el recibo y ahí está, 1 metro cúbico, ¿no? Más de lo que paga impuestos. Pero te comentaba, antes de que me olvide, el ministro, ex ministro Bruce, le comento pues que insiste en el tema del agua, porque hay mucho dinero de nosotros, de todos los peruanos ahí de por medio, ¿no? Y bueno, a él y a todos los congresistas nosotros le estamos dando de comer, ¿no? Les estamos pagando, así que insiste en ese tema, por favor. Por otro lado, en la mañana te comentaba, César, que la noticia de los niños PP, ¿qué significan los niños PP? No son Perú posibilistas, por si acaso, sino los niños porteños con plomo, porteños del Callao, ¿no? La noticia de la contaminación, es una realidad. La Sociedad Peruana Protectora del Agua, SOPRA, es una entidad civil, la sociedad civil, sin fines de lucro, independientes, jóvenes, multidisciplinaria, de diversas carreras. Nuestro interés básico es crear conciencia sobre el tema hídrico, hidrosolidaridad. Hicimos un sondeo en los colegios en marzo, ni bien empezaron las clases, para saber qué saben los chicos de secundaria, ya de cuarto, quinto y media, sobre las carencias en Lima, ¿no? Y bueno, 60-70% no saben, pues, no saben de esto. Por otro lado, ¿qué hace la gente para no malgastar? Tampoco, no hay políticas. Desde 1995 se ha ido reduciendo las inversiones en infraestructura del agua. Y no es un secreto que, bueno, se ha querido privatizar. Y el doctor Jaime Delgado ha estado defendiendo la no privatización de Cenapal. ¿Va a escasear el agua en Lima dentro de qué tiempo? Sí, sí, bueno, esto ya estamos viendo ya ahorita en Lima, exactamente. Bueno, si te hablo de todo el Perú ya es grave, pero en Lima, de hecho, 1.200.000 personas no tienen agua en Lima, ¿no? Se abastecen de camiones cisternas, muchos informales, agua contaminada de mala calidad, enfermedades gastrointestinales en los niños. Eso es lo que pasa, y sin contar el 1.5 millones adicional, que son los que tienen agua menos de 6 horas, Villa María del Triunfo, El Agustino, Independencia. Yo me pregunto, estos señores senadores, ¿no?, de Estados Unidos, vienen acá para ver el tema ambiental, ¿por qué no se fueron? Ahora se han ido a Ica, me dice el señor Bruce, a ver el tema de seguro la agroexportación, ¿no? Hace un tiempo un señor estuvo acá, te comentó que antes se sacaba 2 metros para sacar agua, ahora son 50 metros para sacar agua. Entonces, bueno, van a ver eso seguramente. Yo me pregunto, ¿hubieran ¿Cenapal ha hecho inversiones recientes para búsqueda de nuevas fuentes? El tema de Cenapal es conflictivo. SUNAS, la CPS, empresa. Bueno, por lo mismo lo trato. ¿Y Cenapal? ¿Ha hecho algo, una inversión importante, significativa? Mucha presión política. Mira, Cenapal es una empresa estatal. ¿Por qué está mal Cenapal? ¿Por qué se revienta una tubería por ahí, otra tubería por allá? No hay recursos. Te comentaba, desde el 95 se ha ido reduciendo, se ha querido privatizar, y seguramente la idea es... Alan García no ha dicho nada sobre Cenapal prácticamente en su discurso. ¿Qué cosa es lo que se quiere? Vender. el agua, privatizar el agua. Eso es, bueno, el gobierno se quita un peso de encima. La idea es, bueno, dejémoslo sin recursos, no suban las tarifas, porque eso también genera una baja pues en el rating de Alan García. ¿Por qué Toledo no lo subió el 100% como Sedapal estaba pidiendo que se suba 100% las ¿Cuánto tarifas? Debería costar el agua? Bueno, si está un sol, por lo menos 2 soles, que es el 100% que se suba la realidad, el metro cúbico. Todos estamos subvencionando el tema del agua. Y como te digo, ese 1.200.000 que no tienen agua en Lima, ese 1.500.000 que tienes menos de 6 horas, entonces suma, son más de 3 millones. Si vemos, bueno, también hay pequeños focos, 7 millones en el Perú no tienen agua, César. 7 millones. Y lo que te decía, los congresistas, los senadores norteamericanos se deberían ir, porque todo va encasillado. Mira, nosotros... ¿Se deberían ir a dónde? A la selva química que han dejado sus empresas, Shell, Oxy, ¿no? Ahí está, ríos contaminados. Que vayan a navegar, a tomarse una foto con los niños con plomo y cadmio en la sangre, los niños selváticos del Perú. ¿Por qué no? Porque dicen, bueno, peruanos, no, ustedes están viendo el tema ambiental. Oye, pero ¿y tus empresas, compadrito? ¿Qué pasa con tus empresas norteamericanas, petroleras, ¿no? Entonces, por ahí también habría que... Pero Rangel podría dar una respuesta muy clara. Yo no tengo la culpa de que ustedes tengan, bueno, gobernantes sí serviles. Punto. Sí, tiene la culpa. El poder... Mira, Bush acaba de anunciar para septiembre un gran foro sobre calentamiento global. Bah, hay que creerle, ¿no? A Bush, bueno, no sé si sea tarde ya, porque el foro de cambio climático, más de 2.500 científicos, dice que si no se revierte esto ya... ¿no? Va a ser 10 a 20% el equivalente al PBI mundial, el costo de este calentamiento global. Mira, en el discurso se ve, vamos a... ¿Qué dice? ¿En el discurso de quién? De Alan. ¿Qué cosa es lo que dice este señor? Vamos a reducir la pobreza. Entonces, él se enfoca, no habla del tema de calentamiento mira, global. Mira, Nicolás, ¿sabes sí. qué? Estos mensajes apocalípticos de algunos ambientalistas científicos, como tú... Científicos. No. De algunos ambientalistas como tú, que no eres científico, uh-huh. son los que desacreditan la ecología. Mira, porque son tan apocalípticos y son tan histéricos sí. que uno se pregunta, ¿este señor qué quiere, aterrorizarnos o quiere dar planteamientos viables? Bueno. ¿Quiere darnos soluciones o quiere plantearnos el infierno, César, ¿quiere para cifras que no reales? Durmamos en la ¿quiere noche? ¿Quiere cifras reales? Porque sí, yo no te quiero estoy... cifras ya. reales. 41.000 niños mueren por falta de agua. Sí, pero eso no es novedad, eso lo sabemos. ¿Al día? Sí, sí. Ok. 1.100 millones de personas, 15% de la población mundial carece de agua. Eso no es apocalíptico. Perdón, 1.100 millones estoy diciendo. No, sí, pero eso tiene solución. Eso tiene solución. No, es que no creas que es tan fácil. Si estamos viendo, tú sabes, César, lo de que... Bueno, no sé si has visto, supongo que sí, el documental de Al Gore. Sabemos que es un político, etcétera, se puede manejar los temas, pero... ¿tú sabías que Puno tuvo 20 grados? ¿Tú sabías que un pingüino llegó a Ica? ¿Se perdió el pobrecito? No, se están derritiendo los glaciales. Sí, claro. Entonces, eso significa el mar aumenta, el mar que es agua, ¿tú puedes tomar agua de mar? No, te da una diarrea tremenda. Lo que damos a conocer es crear conciencia. Vemos a un señor Castañeda que no sé qué clase de senectud tan... megalómana y digamos, ¿no? Petulante le está dando que hace una obra, ¿no? Que ni siquiera en el patio de un sátrapa de mal gusto podría encajar, porque ¿cómo vas a reunir tantas piletas, ¿no? Que esto no es Disneylandia, no es Las Vegas, no sabemos cuál es agua que se recicla. No, porque la misma agua. No, tú has visto seguramente por ahí algún video promocional. No, es la misma agua, se recicla. No, ya sé, pero... Circula, voy recircula. Voy al caso este, César. Los chicos que... Bueno, el domingo estuve viendo un programa matutino, reporte semanal, ¿no? De ahí se ve cómo los chicos jóvenes y adultos también se meten al agua, entonces ellos empapan. Eso ya es un costo. Sí, y lo peor es que... embrutece a la gente, porque nos hace, a algunos cuantos habitantes de Lima les hace ver, ¿no? Oye, mira, qué bonito, el agua está para botar. O sea, ahí está el agua, ellos no saben tanto de reciclar, o no, ellos simplemente ven el agua allá. Ese es el agua, hay que aprovecharla, hay que utilizarla, porque mira, está botada. ¿Cuáles son las carencias de Lima? ¿Quién dijo piletas? Bueno, una encuesta reciente dice, seguridad... seguridad también, contaminación, hay mucha contaminación, básicamente esas dos. ¿Quién dijo piletas? Muy bien, Nicolás, ha sido muy reconfortante hablar contigo. Hemos hablado con Nicolás Vidal, fundador y presidente de la Sociedad Protectora del Agua. Yo voy a fundar también una sociedad de protectora de los conductores de programa. Regresamos de inmediato.